Estas canciones siempre empiezan bien, sin altos que sufrir. Soy no bien es lo que piensas, pero eso no es así. Tus graves suenan poderosos en verdad. Tienes una voz bastante especial, pero no te debes confiar. Sabes cómo esto va a terminar. Los bajos pronto subirán. ¡Oh, qué alto está! Oye, no, está bien. Tocando el piano está mucho más fácil. Es, puedo falsetear también. No está mal, aún puedo cantar. Hay que continuar. Mi rango a mí nunca me molestó. Creo que estaba pensando, quizá muy fácil es. Y aunque yo fui confidente, todo eso ya se fue. Voy a probar qué puedo hacer. Los gallos yo evitaré. Sé que imposible no es. Joder, aquí voy. O bien el puente, esto va a empeorar. Intento todas estas pinches notas alcanzar. Carajo, dime a quién se le ocurrió que lo podría intentar. Sin vos voy a mentira, putos, todos.